Son las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. Buenos días, bienvenidos. Aquí comienzan los clásicos por deporte. Lo hacíamos con Michael Jackson y su Bad de 1987. En junio de ese año, cuando sonaba Bad en la sala de partos, yacía Lionel Messi, el crack argentino que ya lo ganó todo con Barcelona y que esta semana fue noticia por su intención de irse del club Blaugrana. Así que bueno, qué manera de comenzar. Con su selección ganó una medalla de oro en 2008, hay que decirlo. Bueno, soy Antonio Casale y estoy en la FM los domingos en Clásicos por Deporte. El agradecimiento a Jonathan Saavedra en la producción, la investigación de Cristian Mejía y la producción de Eddie Riaño. Vamos con Astri Cantaloupe, un clásico discotequero del 93 cuando México jugaba por primera vez la Copa América. Fue finalista, perdió contra Argentina de Basile. En aquella Copa América Colombia se fue en semifinales desde el punto penal, aquel tiro que erró Víctor Aristizábal. Vienen los Rolling Stones. As you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. Yeah. green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Canción de muchas películas, de muchas series, Paint It Black, de Rolling Stones. Hace poco hizo parte de una serie importante con Al Pacino en Amazon que se llama Hunters. Pues bien, ahí estaba Paint It Black de los Rolling Stones. La canción es de 1966 y es tan buena que suena como si fuera de hoy y suena con una vigencia tremenda. Pues en el 66, mientras sonaba en el Reino Unido y en todo el mundo Paint It Black, Inglaterra era campeón del mundial que organizó. Le ganó la final a Alemania. Una maravilla. Aquí están en Clásicos por Deporte los de Aerosmith con Crying. 1989, cuando Nacional de Colombia quedaba la primera Copa Libertadores en el país después de derrotar a Olimpia desde el punto penal. There was a time when I was so broken hearted. Love wasn't much of a friend of mine. The tables have turned, yeah. Caught me in the ways I parted. That kind of love was the killing kind. Yeah.

La inconfundible voz de Freddie Mercury con su Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury, que escribió una página inolvidable en Wembley, templo del fútbol, pero también templo de conciertos. En aquel concierto en beneficio para los enfermos de SIDA, enfermedad que finalmente se llevó a la otra dimensión a Freddie Mercury. Soy Antonio Casale, estamos en Clásicos por Deporte, ustedes hacen su rutina. Y bueno, esta canción es del 79, Liverpool ganaba su undécimo título en Inglaterra mientras sonaba Bohemian Rhapsody por primera vez en las radios del Reino Unido y del mundo. Nos vamos al 92, los Toronto Blue Jays ganaban su primer título en la Serie Mundial de Béisbol. Repetirían en 1993 únicamente dos títulos y las Fornum Blondes sonaban con WhatsApp. 25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. En la FM, Clásicos por Deporte. Maybe it was for the better. I was thinking I'd be alright till I thought it all through. Balads al piso, qué bueno. Hoy en Clásicos por Deporte, Chicago, I Don't Wanna Live Without You, una de las canciones más importantes de la década de los 80. En el 88 sonaba esta canción mientras Rinus Michels ganaba el premio al mejor entrenador del mundo. Él fue el creador de la naranja mecánica, aquella selección de Holanda del 74 y el 78 subcampeona. No logró el título, pero su manera de jugar hoy en día todavía es valorada y es emulada con algunas evoluciones, por supuesto. Clásicos por Deporte presenta ahora en 1995, mientras Uruguay ganaba la Copa América que organizó, frente a Brasil desde el punto penal, sonaban los Aterciopelados con la Estaca. Feo, tu corazón. te causo un calambre. Tus manos saben karate, ay, quiera Dios que no me maten. Eres ave de mal agüero, y si yo me alejo me muero. Adiós, que te vaya bien, que te coja un carro, que te falta un rayo, que te fichite. Adiós. joy, my boy, I will always cherish you. Give me faith, give me joy, my boy, I will always cherish you. Madonna, la reina, sonaba aquí en Clásicos por Deporte, en la FM. Soy Casale, y mientras ustedes hacen deporte, yo les pongo clásicos. Cherish, 1989, Napoli ganaba la, que hoy se conoce como Europa League, con Maradona como referente del equipo, la Copa UEFA, y Maradona haciendo historia en el sur de Italia. Nunca antes el sur había sido tan reivindicado como en aquellos años de Maradona, 87, 88 y 89, el equipo napolitano. Nos vamos al 93, los Counting Crows sonaban con Mr. Jones, y Junior fue campeón en una final de infarto. Terminó el partido en Medellín, era campeón el Medellín, daba la vuelta olímpica, y Junior sobre el final le ganó a América en Barranquilla. Jugaban ahí Víctor Danilo Pacheco, el Pío Valderrama, Iván René Valenciano, en fin, ahí está. Estamos en Clásicos por Deporte. Don't believe.

Bueno, otra buena balada, pero es un poquito más rockerita. YouTube de Joshua Tree. Ahí estaba sonando con With or Without You. Era 1984, muy cerca. Bobby Allison había ganado el título de la NASCAR a bordo de un Buick Regal, un clásico de los coches, de los carros. Bueno, aquí vamos, seguimos en Clásicos por Deporte. Y ahora vamos con Kiss, de 1987, subimos las revoluciones por minuto, Rock and Roll All Night, de ese año, quedaba campeón Millonarios después de una comunidad de la América de Cali, en Colombia con 5 campeonatos seguidos, la banda de Chiqui García con Vanemerac y Guarán, el Panza Videla y compañía, ganaban el torneo en Colombia. Ya viene Roxette. The only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but stories too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. Clásicos por deporte aquí en la FM. Soy Casale. Spending My Time, Roxette, esas baladas poderosas que además eran rítmicas, de todo modo, no eran para nada tristes. Era 1991 y Jean-Pierre Papin ganaba el Balón de Oro, el futbolista francés. Vamos ahora con Kool & The Gang y su Late Night, mientras Guillermo Vilas ganaba el Abierto de Australia en 1979. Las mujeres iban de fiesta solas. Cranberries, Dolores O'Riordan, ya nos acompaña desde otra dimensión, pero aquí estaba, en Clásicos por Deporte. 1993, Olympique de Marsella, el club más popular de fútbol de Francia, que no es el PSG, ojo con esto, el de la mayor hinchada es Olympique de Marsella, y se coronaba campeón de la Champions en Europa, tras ganarle al Milan. Llega Dire Straits con Walk of Life, el camino de la vida, no es la versión del bolero, esta canción es mucho más famosa a nivel global. En el 85, Argentinos Juniors le ganaba a la Copa Libertadores, a la América de Cali, desde el punto penal, después de que el definitivo, el Pipa de Ávila, lo mandara para ahora arriba. Llega Macy Gray, I Try, 1999, Juan Pablo Montoya, que era campeón de la Fórmula Cars. Thank you. crosses the street. Seems embarrassed to be there. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, 'cause it's another day for on the soles of her feet. She can't walk, but she's trying. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, it's just another day for you. Collins en Clásicos por Deporte, Another Day in Paradise, una muy buena canción dedicada en su momento, en 1989, a los habitantes de Cali. Another Day in Paradise. En el 89 Colombia se metía a Italia 90 tras ganarle en el repechaje a Israel con gol del Palomo Usuriaga. Llegan los hombres G, un clásico que no necesita presentación. 1990 Pete Sampras le ganaba a Andre Agassi el US Open y los hombres G pedían devolución de chicas. Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo en un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque le vio pasar. Clásicos por Deporte en la FM. Siempre. This ain't a song for the broken hearted. La guitarra de Bon Jovi, It's My Life. Ah, bueno, esta canción, que bueno, tal vez es de los últimos éxitos de Bon Jovi, ¿no? Año 2000, Francia le ganaba la Eurocopa a Italia en una final de infarto. Llega Diana King al Clásicos por Deporte. Y Shy Guy en el año 95, George Weah, jugador de Liberia, ganaba el Balón de Oro. Primer africano en hacerlo, ¿ah? Primer africano en hacerlo. You know what I want, yeah. Because the man dem a rush me. Get away from pretty boy, I want to love me. I need them love. Yes, I need them love. Show them know me sweet and me sexy. Everywhere me go, me tell me ever ready. I need them love. Yes, I need them love. But I don't want nothing. them, and no one none of them. My body look up, my head up, and no one none of them, and no one none of them. Since I want to feel the shine my name, want to feel me love, I me want to feel me friend till the very end, till the very end. Por deporte. Question of when I've lived long enough to have learned. De la manera of trust, una cuestión de confianza, y confianza la que le dieron a Alan Prost para coronarse campeón de la Fórmula 1 en 1986 a bordo de un Williams, escudería que esta semana fue vendida con tanta historia. Así que la Fórmula 1 era noticia mientras Billy Joel sonaba y rompía los listados. Clásicos por deporte, llegan los country for Accidental in Love, la canción de la película Shrek, y Grecia sorprendía a todos, ganaba la Eurocopa de ese año defendiéndose, le ganó Portugal de Figo y compañía en la final. So she said, what's the problem, baby? What's the problem? I don't know. Well, maybe I'm in love, love. Think about it every time I think about it. Can't stop thinking about it. How much longer will it take to cure this? Just to cure it, cause I can't ignore it. If it's love, love makes me wanna turn around and face me, but I don't know nothing about love. Llegamos al final de Clásicos por Deportes. Soy Casale, espero que hayan tenido una buena media mañana con clásicos, con rutinas deportivas. Muévanse, ejercítense, pero los dejo con una canción de 2006, Bob Sinclair, World Hold On. Los Cardenales de San Luis ganaban la Serie Mundial de Béisbol con un colombiano, Edgar Rentería, en su novena titular. Nos vemos el domingo con más Clásicos por Deporte. Gracias por su compañía. We'll be right back.